pajarito. Quisiera y no quisiera, no me metería en bola. Quisiera y no quisiera, te metiera en tu nidito. Quisiera y no quisiera, a gozar mi soledad. Quisiera y no quisiera, si yo fuera un pajarito. Quisiera y no quisiera, a tus hombros diera un vuelo. Quisiera y no quisiera, pa' besarte la boquita. Quisiera y no quisiera, hay lástimas que no puedo. Con amor, sé que mañana lloraré.